Necaxa está oficialmente un año más en la primera división. Esto y más en el podcast PR, que ya comienza. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Quera. Bienvenidos. Y aunque quieran, no me moveré de aquí. Si mi brillo les molesta, que se pongan unas gafas, porque nunca dejaré de ser así. Yo soy hembra de trabajo y eso nunca me le rajo. Para eso soy la primera en salir. No le temo nunca a nadie, soy como el león de la sierra. Si me atacan, seguro voy a rugir. Conmigo no puedo. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR. Mi nombre es Salvador El Murdo Queras y me da un placer enorme darles la bienvenida a un episodio más, el 146 de este podcast PR, en el cual, bueno, estamos muy contentos porque Necaxa gana, porque ya es oficial que nos quedamos un año más al menos. Y bueno, para esto vamos a platicar con mis compañeros y amigos. Vamos a saludar viajando hasta la Ciudad de México, en la hermana República de Iztapalapa. ¿Cómo está don Gerardo Taker? Bien, bien, compadre. Contento. De hecho, Necaxa estaba salvado desde antes de saltar al terreno de juego. Pero bueno, todos sabíamos la semana pasada que era cuestión de tiempo y que posiblemente ni siquiera teníamos que hacer nada para salvarnos matemáticamente. Por fortuna se suman ya 3 puntos, que no son 3 puntos para ahorita. O sea, son 3 puntos para la siguiente temporada, ¿no? Bienvenidos todos. Así es, ya nos aliviana, estamos adelantando la tarea, como quien dice, ¿no? Acá, ñoñazo, el rayo. Y ñoñazo, pues don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Ñoñazo, bien, bien. Sí, con Rosario en la mano salió de la primaria, ¿qué andas siendo ñoñazo? ¿Cómo estás, Alex? Rosario en la mano toda esta temporada, más bien, Murdoch, así salía yo cada fin de semana. Y pues bueno. Pero sí. Ajá. Bien, bien. Bien, bien, ando aquí, bien, bien. Bien, bien, bien crudo será. Bueno. Pues llegó media hora tarde, ¿eh? Nada más quiero destacar eso. Sí, que quede claro. Y eso porque le marcamos por teléfono, ¿eh? Que si no. Pero llegué, ¿no? Que hay otras personas en la feria de San Marcos que ni llegan o se quejan del horario. Oye, es que sí hacía falta un... Después de lo del episodio anterior, así hacía falta dormir un poquito más. Pero bueno. Sí, pero 4 horas infeliz. Ok, ok. Y todavía vienes con sueño. Pues la neta, sí. Estuvo bueno. Es más divertido fiesta. Cuando grabamos de madrugada. Nos rinde más el día. Bueno, vamos a empezar ya. Vamos a cortinilla. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, sábado 22 de abril, 9 de la noche, Necaxa estaba recibiendo en el Estadio Victoria a un Monarcas Morelia que necesitaba sacar puntos si pretendía aspirar a quedarse también, ¿no? Porque estaba peleando en esa zona baja del descenso. Necaxa, como bien decía Taker, ya llegaba matemáticamente salvado. El empate de Jaguares ante Querétaro le daba esa condición. Y pues ya entonces era simplemente disfrutar, cumplir con los partidos que quedaban y que venía este de Monarcas, ¿no? Un Necaxa que pues saca a final de cuentas el triunfo con un par de buenos goles y un regalito que le dio un poco de vida a Monarcas. ¿Cómo vieron ustedes el encuentro? Pues yo no lo vi todo, déjame lo aclaro. Lo vi, bueno, vi a Necaxa diferente, lo vi con mucho menos presión. Quizá fue una formación... Fue la misma que siempre ha ocupado Poncho Sosa, pero vi a Necaxa distinto por el hecho de que ya no estaba presionado por el tema porcentual. Lo vi hacer un buen juego, con un poco de fortuna también, por el... Bueno, los goles son a media distancia, son buenos goles, pero sí pienso que la fortuna esta vez ayudó un poco a Necaxa. Está bien, pero creo que fue un buen partido para la afición que tenía una... Necaxa tenía cierta deuda con la afición en el Estadio Victoria, y a final de cuentas consigue un resultado, un buen resultado, independientemente de lo que esté involucrado Morelia, y increíblemente te pone a soñar porque ya te pone a 3 puntos de la liguilla. O sea, es algo muy raro, pero así es en el fútbol mexicano. Ya dos triunfos, ya estás ahí peleando por meterte en la liguilla, y bueno, creo que es algo que necesitaba Necaxa para la gente en Aguascalientes, y también como un, digamos, un festejo a su salvación, ¿no? Sí, coincido con Alex, como que yo lo comenté la semana pasada, ¿no? El triunfo contra Morelia era obligado sí o sí, más allá de lo complicado que pudiera resultar Morelia por su necesidad, que a final de cuentas no fue así, pero era obligado porque solo habías ganado un partido en la temporada. Entonces, me parece que coincido con Alex en que vimos una Necaxa diferente, no en cuanto a la alineación, porque fue la misma que ha jugado los últimos partidos, sino en cuanto a la presión, ¿no? O sea, se nota que el equipo soltó mucha presión. De hecho, el sábado lo platicaba con Arturo Reyes a la hora del partido, se veía un Necaxa diferente en ese sentido. O sea, se nota que sí se sacaron una presión enorme de encima, ¿no? El partido me parece que fue de contrastes. Fue un buen primer tiempo de Necaxa y un segundo tiempo en el que no pasó nada para ninguno de los dos equipos. Me parece que en términos generales Necaxa fue mejor. Los cambios en el segundo tiempo fueron ofensivos, lo que muchos pedían, y al parecer, bueno, parecía que se nos iba el resultado, ¿no? Parecía que todo iba a terminar en empate. Y cuando muchos ya se lamentaban a Sosa por no ganar otro partido, pues llegó Nicolás Maturana y marcó un golazo literal de último minuto para darle el triunfo a Necaxa. Me parece que Necaxa, como dije, dio un buen primer tiempo. Edson Puch se destacó, o sea, otra vez fue ese jugador que encara, que intenta, que en esa ocasión sí lo vi servir un par de buenos pases. Reaño se perdió una increíble, luego remató de cabeza también de manera floja en otra ocasión. Puch mete el primer gol, pero después regala el empate, un penal absurdo. Sí, se agradece el esfuerzo de bajar a marcar lo que sea, pero la verdad se vio bastante tronco y regaló un penal que estaba significando el empate, ¿no? Y era un empate atribuible no a que Sosa X o Sosa Y, sino a un error de Edson Puch. Maturana, Barreiro y Espíndola fueron los que entraron de cambio en el segundo tiempo, todos ofensivos, y a decir verdad, pues, destacaron muy poco. Por ahí Barreiro intentó tirarse una chilena, Edson Puch también intentó por ahí una, ambos fallaron miserablemente, y no pasaba nada ni con Barreiro, ni con Espíndola, ni con Maturana, hasta que llega esta jugada de Maturana, un servicio retrasado de Brian Beckles y un golazo, y ya, porque fuera de eso, Morelia también hizo muy poco. Fue muy triste la actuación de Morelia, un equipo que yo esperaba más aguerrido por lo que se está jugando, pero no, Morelia, de hecho antes del penal no nos había llegado, después del penal nos llegó un par de veces, por ahí un par de barridas enormes de Marcos González en el segundo tiempo, y ya, Morelia se estaba muriendo de nada y desde el minuto uno parecía estar conforme con el empate. Pues sí, como que fue a eso, Monarcas, a ver si por ahí rescataba algo con Gastón Lescano, por ejemplo, con Jefferson Cuero. Pipi de Vilchis. Jefferson, ¿no? Cuero, pues, también tuvo como llegadas, ¿no? Por los costados. Pero bueno, a final de cuentas, bueno, de lo de Puch, pues siendo figura y contrafigura, ¿no? O sea, primero ese golazo, que a mí me parece que por ahí el arquero podía haber hecho algo más, pero el disparo iba muy, muy colocado. Mala defensa de Morelia, que no, o sea, nunca le cerró el espacio, lo dejaron anunciar el disparo con mucha antelación y le dio perfecto tiempo para poder sacar ese disparo, que fue muy esquinado, muy colocado, y eso pues le da vista, ¿no? Y ya después el festejo que va y se lo canta ahí a la sobredosis, y luego el festejo que con movimientos de box, que por ahí me ha llegado la información de que es muy aficionado al box, que lo practica mucho ahí en algún gimnasio de Aguascalientes. Y luego Maturana, el gol al minuto 92, cuando ya parecía exactamente que nos íbamos a ir con un empate más. Nico Maturana hace un gol que me recuerda a alguno por ahí pues que había hecho incluso Barreiro antes. Y antes Jair Barraza, ¿no? También en su momento. Y bueno, con eso le da la victoria a Necaxa. Agonizante, emocionante, y pues que nos deja un poco tranquilos, ¿no? O sea, no sé en cuanto, no sé si baste este cierre de torneo para cambiarle la cara a la afición, pero pues por lo pronto se cumple y se gana este partido en casa contra Monarcas, que era de los obligados. Ya le ganaste a Veracruz, que era el primero, luego ahora Monarcas y sigue Puebla. Digo, ya para cerrar la chama, ¿no? Los partidos importantes, aunque el objetivo ya esté cumplido. Lo que pasa es que estos suma de puntos, pues al final de cuentas te ayudan para el siguiente torneo, ¿no? En el caso de Morelia no es tanto así, pero a los otros sí lo sigues hundiendo, porque Morelia va a terminar con un buen cociente. Si se logra salvar, va a estar bien, ¿no? En el próximo año futbolístico, pero tanto Veracruz como Puebla, digo, ya son rivales que vas a tener que seguir viendo en la pelea por no caer a la liga de ascenso el siguiente torneo, ¿no? Sí, de ahí la importancia que, aunque, insisto, el objetivo esté logrado y aunque el equipo se relaje por la presión, pues sigue siendo importante, era importante este partido contra Monarcas y lo seguirá siendo el siguiente contra Puebla. Sí, o sea, Necaxa ya está jugando la temporada 2017-2018, ¿no? Y la empezó de buena manera, o sea, sacando 3 puntos en casa. Más allá de las formas de que se da, por formas no me refiero a cómo jugó en sí el equipo, sino a que el resultado se da en el último minuto, en una jugada individual. Me parece que sí, Necaxa ya está jugando esa otra temporada, esa segunda temporada en Liga MX, con la ventaja que, a diferencia de los demás, pues tiene 3 partidos, bueno, le quedan 2. Tiene una temporada de 37 partidos para sumar alrededor de 40 puntos, ¿no? Que es, en teoría, lo que nos mantendría a salvo. Y pues ya se sumaron los primeros 3 de esos 40, entonces me parece que es bueno. Lo de Morelia no deja de llamar mi atención, o sea, Morelia cero peligro con ellos. Decías tú de Cuero por la banda, pues yo vi a un ni Lescano ni Cuero, o sea, si hubiera que destacar a un jugador de Morelia, yo destacaría a Vilchis, que era el que corría, el que barría, el que encimaba, el que tocaba, el que se movía. Vilchis era todo, o sea, Vilchis, Rodolfo Vilchis, el Pípila, que lo conocemos bien acá de cuando nos vacunaba con esa, o sea, él sí mostraba esa hambre que le faltó al equipo, ¿no? O sea, él sí parecía estar jugando por el no descenso, quizá porque él ha jugado en el ascenso y sabe lo difícil que es regresar a Liga MX o jugar en Liga MX, ¿no? Entonces, el Pípila Vilchis sí es el que tenemos que destacar de Morelia. Morelia generó tan poco peligro que pues esta vez ni siquiera podemos hablar de Marcelo Barovero. Yo no recuerdo una sola que hayas dicho, exigieron a Marcelo y Marcelo la secó. Nada, ni una sola. Y luego lo de Roberto Hernández en la conferencia, pues de pena, ¿no? Va y habla del arbitraje y su queja no es que el árbitro haya influido, sino que el árbitro les amonestó a 4 cuando Necaxa hizo más faltas, ¿no? O sea, no sé a qué viene eso. Me parece que se equivocó Morelia desde el planteamiento del partido o la aspiración misma que tenían para este partido. Sí, y que además, o sea, empezando el juego, no pones a los jugadores que tal vez te han o han brillado, ¿no? Con Morelia, por así decirlo, como el caso de Raúl Ruiz Díaz, estaba en la banca, o ¿dónde estaba? Banca, porque sí. No empezó. Sí, pero no empezó. En televisión comentaron que había sufrido una lesión y venía saliendo de la lesión. Entonces quizá no estaba al 100 y estaba ahí para caso de emergencia. Puede ser, sí. Pero llama la atención porque al final de cuentas, el Morelia, bueno, jugó Copa MX, jugó la final, pero jugó con un equipo B, ¿no? Pensando justamente en la liga, en el partido inmediato que era el de Necaxa, y al final resulta que ni una ni la otra. Cosa, porque ni la otra, o sea, ¿sí? La verdad, o sea, muy pobre el funcionamiento de Morelia en la Copa y también en la liga, pues creo que fue peor todavía, ¿no? O sea, en la Copa todavía pudo competir y empató y casi, ¿no? O sea, en los penales, bueno. Pero aquí, en ambos partidos apostó a no perder, me parece, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, que ese de final de Copa era así de, ay, ya desde el minuto 1 mejor hubieran sacado una moneda y el volado, ¿no? Ya ahí definen el campeón de Copa. Porque ni Chivas ni Monarca estaban dando así como que la gran exhibición. Pero bueno, en el segundo tiempo, y nos estamos saliendo de tema, pero en el segundo tiempo Chivas fue el que buscó y Morelia literal estaba esperando que pasaran los minutos para irse a los penales. Sí, ya hasta lo que les decía, hasta Luis Gabriel Rey jugó ahí y metió más o menos peligro al final del partido, pero bueno, el caso es que Monarcas no, yo le vi incluso más intenciones en esa final de Copa que lo que mostró acá en con Necaxa y extraña porque pues lo importante es esta, ¿no? Esta era la que importaba, digo, yo incluso pensé en ese episodio que no le perdonas a Alfonso Sosa, en donde pues, tuvo que sacrificar esa final de Copa Alfonso Sosa por procurarse el camino hacia el ascenso, ¿no? Y que a final de cuentas no, le sale. Entre comillas, compadre, no es igual. A lo que voy es que, o sea, pues Sosa se jugaba el regreso, ¿no? Y acá, pues, era un partido importante, aunque no era trascendental, o sea, no era así el vida o muerte. O sea, a Monarcas debía estar mucho más enfocado en su salvación, creo. Claro, o sea, la apuesta de Morelia se entiende, ¿no? O sea, Morelia tenía que dejarlo mejor para la liga. Pero, por ejemplo, Teo no es igual porque no es la misma situación. A Necaxa no le faltaban 3 partidos para ascender. Pero, por ejemplo, Morelia, se entiende la apuesta, pero no se entiende... Se entiende antes, ¿no? Que renunciara quizá a la Copa, que le restara importancia para jugar la liga. Pero después ves cómo jugaron en este partido contra Necaxa. Y como dijo Alex, pues ni una ni otra. O sea, ni fueron por la Copa, ni fueron por los 3 puntos contra Necaxa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a Sosa le salió. Necaxa al menos sí fue por el ascenso. Es la única diferencia. Y bueno, hablando ya de nuevo de este partido, de los cambios, pues se me hace muy, muy, pues no sé, raro o extraño cómo Maturana primero habla, ¿no? Ante medios para pedir esa oportunidad. Y inmediatamente le dan el chance, ¿no? De jugar en liga y lo hace bien y destaca. Luego, ahora en la semana se habló de que ya estaba queriendo buscar un nuevo equipo, de que ya quería salir porque necesitaba más oportunidades. Regresa, juega y saca la victoria, ¿no? Eso es como, no sé qué trae ahí Maturana a su favor, que pues le ha salido, ¿no? Porque digo, ha jugado otros partidos y no ha tenido este peso como lo tuvo... En esta ocasión, la suerte de anotar el gol del triunfo. De Maturana es raro, o sea, insisto, y lo volvió a hacer la semana pasada. Está mal que salga y hable. Aparte, él ya habló y dijo que ya tiene la decisión tomada y se va a ir al terreno del torneo. Yo pensaría, entonces, ¿ya para qué lo metes? Si ya tiene una decisión tomada y se va a ir, o al menos eso dice él, porque sabemos que en el fútbol mexicano los futbolistas, perdón, no se mandan a sí mismos. Yo pensaría, ¿para qué lo metes ya? O sea, no tiene caso que juegue un jugador que no va a estar y que no te va a servir en el futuro, ¿no? Eso por un lado. Por otro, sigo sin entender que siga jugando Isijara. Sencillamente no lo entiendo. No pasa nada con Jesús Isijara. Y lo que hemos dicho en otros programas, ¿no? Entra Maturana y con una que haga, hizo más que Isijara. Sí. Esta vez jugó más tiempo, al igual que la otra vez que estuvo de Ocicón, jugó más tiempo, tuvo más minutos. Y aquella vez, si no mal recuerdo, puso pase para gol, ¿no? Y él hizo la jugada del gol. Ahora no pasaba nada con él, no sé, 30 y tantos minutos no pasó nada con él. Pero en la última metió un golazo que valió 3 puntos. Entonces, quizás sí la trae derecha, como dicen, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene suerte, no sé. Pero habría que ver, porque un jugador que habla y habla, pues tampoco es lo ideal para un grupo, ¿no? Exacto. Más allá de que hable y le den la oportunidad y responda, me parece que no es lo más sano. O sea, pero también con mucha fortuna, ¿no? Porque pues realmente, o sea, sí jugó más tiempo y lo que dice Staker, pero pues no había pasado nada también. Isijara sí, lo que dices me sorprende mucho porque, o sea, al menos en la primera parte que fue la que yo vi, ni una vez tocó la pelota, ni una sola vez. O sea, todo estaba cargado al otro lado donde él estaba y la verdad sí, no sé qué está pasando ahí. La verdad es que yo creo que ya debería haber un cambio ahí. Porque quizás hasta el penal es culpa de Isijara, fíjate, yo diciéndole de Puch. El penal, la falta de Puch, se da en el momento en el que se cambian de bandas. O sea, esa es la banda de Isijara. Y el que bajó por aquel lado fue Puch, que hizo su babosada, cometió un penal, regaló el empate momentáneo, casi definitivo, ¿no? Si no se hubieran cambiado, pues a lo mejor Puch no comete el penal. Entonces quizás es culpa de Isijara, ¿no? Bueno, ahora también es el otro lado de la moneda. Maturana va y habla a los medios y hace ruido. Que no ayuda al equipo, al grupo, como dices. Y por otro lado, Poncho Sosa va y habla de que Isijara, que porque Osorio no lo ve. Creo que eso yo no me lo explico, ¿eh? Ahí enloqueció Sosa. Sí. Ahora, creo que Luis Alfonso Sosa ve al mismo Isijara que ven los comentaristas de TV Azteca, de TDN, de ESPN, de TV Azteca. O sea, tú ves un partido de Necaxa en televisión, y todos los comentaristas te hablan de las grandes condiciones de Isijara y de que eso, incluso también lo han dicho, que posiblemente esté tocando las puertas de la selección y no lo pintan como un crack. Sosa hizo lo mismo inexplicablemente, ¿no? Quizá nosotros tenemos alguna especie de retraso o no entendemos el fútbol como ellos, pero el discurso de Sosa con Isijara y la selección fue el mismo que nos dan los comentaristas, al menos los de Televisa y los de TV Azteca. O sea, todos ven a Isijara un crack. Yo antes, o sea, en esa entrevista que dio Sosa, antes que Isijara hubiera mencionado a Mario de Luna, hasta un Michel García, y el primero que menciona como ejemplo es Isijara, y dices... Dice, bueno, es que aparte le falta con regularidad. Ajá, eso sí, pero eso de que es un jugador diferente, así de, no, es igual de huevón que 300 jugadores de la liga. Sí, no, digo, ahí sí se le patinó a Alfonso Sosa, para se la bañó, dirían, pues, ¿no? Para los que dicen que somos Sosa Believers y que lo defendemos, no, o sea, también se equivoca y ahí se equivocó feo, o sea... Te digo, teniendo otros jugadores que han sacado más por Necaxa, pues sí me extrañó que fuera su primer carta de presentación para que Osorio volteara a ver al Necaxa. Ahora, también el hecho de que el que tendría que estar antes de este partido, pues ya se había salvado prácticamente el equipo, se habían sacudido de presión, lo que me digas. Pero Luis Alonso no tendría que estar hablando de la selección nacional tampoco. Es como aquella vez de Arias, que estaba dirigiendo a Necaxa jugándose el descenso, y estaba diciendo que la selección era una pachanga y que la selección acá no tendría que hacerlo. Sí, sí, es muy, muy extraño, pero bueno, Necaxa entonces le gana a Monarcas, 3 puntos que como dicen, pues ya cuentan para la porcentual del próximo año, digo, porque esto no continúa mientras Necaxa esté jugando, pues son puntos que se suman a su porcentual. Y bueno, lo que decía Alex, lo pone a 3 puntos de la octava posición que por lo pronto la ocupa Pachuca y que está a 20. Necaxa llega a 17 puntos con todavía un par de partidos que son 6 puntos que si obtiene los 6, pues ya no se puede hablar de sería un torneo como regular, ¿no? O sea, las bondades de este fútbol mexicano, donde pues ya si habláramos que llegaría a 23 puntos, sería una buena cosecha a final de cuentas, ¿no? Digo, todavía falta jugarlos, pero ya... En números sería un buen torneo, 23 puntos. Por lo pronto Necaxa pues ya está cerca de... Yo al inicio del torneo yo aspiraba que Necaxa quedara en una posición 10, 11, así a media tabla, y está muy cerca de lograrlo, ¿no? O sea, a final de cuentas, aunque en el camino sufrimos mucho, batallamos mucho, creo que podría estar Necaxa haciendo pues lo que se esperaba, ¿no? De este equipo en este primer año de regreso a Primera División. Lo que pasa es que estaban dejando que todos se confiaran. Digo, a mí se me hizo muy interesante lo que dijo Alfonso Sosa en la rueda de prensa. Habla de fue un año, ha sido un año extraordinario de Necaxa, a pesar de todo lo que se dice y todo lo que la hermandad de repente percibe. Y es que lo está haciendo, o sea, quizás... Lo que dice el mismo, ¿no? Es que quizás se pusieron la vara muy alta en el primer torneo, llegando a semifinal, cuando era irreal, o sea, eso era una ilusión, no podíamos esperar que Necaxa lo lograra eso mismo en los dos torneos, y no por conformismo, no por mediocridad, sino por la competencia misma, o sea, tienes un torneo donde hay muchos que pueden estar peleando los primeros lugares, y es lo que platicábamos antes de empezar a grabar, como en Europa las ligas son ligas de 4 o 5 equipos, no más, ¿no? Y acá tienes 7, 8 que bien pueden estar con una buena racha poniéndose arriba, ¿no? ¿Cuántos líderes hemos tenido en este torneo? Nada más, ¿no? Ahorita está Tijuana, pero ha estado Toluca, ha estado Chivas, mismo Pachuca, que ahora que el torneo pasado era protagonista y estaba peleando ahí el primer sitio, ahorita está en lugar 8, ¿no? América está sacando el resultado. Pachuca tiene 6 partidos sin meter gol, creo. Sí, o sea, es un sube y baja increíble y Necaxa, pues el torneo pasado le tocó hacer la sorpresa, el ser la incógnita, el que nadie conocía, y pues le bastó para colarse a liguilla y llegar hasta semifinales, ¿no? Pero ahora, este torneo pasado, acuérdate que empezó mal, y se arrachó el equipo hacia el final. Ahora, sí, 26 puntos, se metió a liguilla como la sorpresa, pero hay que recordar que el pase a la liguilla lo consiguió en la última fecha también. Sí, no era, o sea, fue una cuestión de buscar los puntos, ¿no? De sumar los 20 por torneo que se tenían establecidos. Y le costó trabajo, o sea, no metes gol sino hasta el partido contra Querétaro, no metes gol sino hasta con Pumas, ¿no? Creo que fue la fecha 3, 4. Ajá, la 4. Ajá, y luego no ganas sino hasta con Querétaro, de visitante. La 7. Hasta la 7, o sea, Y acá, pues, las rachas han ido cambiando, ¿no? Ahora no has tenido equipo completo porque pues, las incorporaciones y luego las lesiones y muchas cuestiones que fueron complicando el camino para este torneo en particular y que me parece está cerrando bien. Faltan dos partidos, falta... Si ganan esos... O sea, serían... Si ganan los próximos dos, serían cuatro jornadas continuas ganando y entonces te cambia toda la percepción de lo que lograste en el torneo. Entonces, es muy raro este fútbol mexicano y bueno, en este caso a Necaxa, pues, me parece que ha sido una actuación... Pues más allá de lo que se esperaba, a pesar de este torneo, ¿no? Yo creo que se logra la permanencia y de buena manera, o sea, con un equipo sólido, me parece, aunque ha tenido sus vaivenes. No, y que además, o sea, en caso de conseguir los seis, pues te quedas a tres puntos de tu mejor torneo, el que te llevó a semifinales, ¿no? Entonces, es que ahí es cuando ya pregunto que ayer lo puse en el Facebook, pero bueno, que imaginemos que Necaxa llegara a clasificarse a la liguilla, ahí sí. Los que no quieren a Poncho Sosa, ¿cómo lo van a correr si ya tendría dos liguillas clasificadas, ¿no? Independientemente de que esta vez la consiga, te puede quedar a la orilla o lo que quieras, que son 23 puntos que te dejaría con 49, ¿no? En la suma total, que son bastante buenos, ¿no? O sea, 49 puntos. Creo que, o sea, nada más León y Tijuana en algún momento, como lo escribí yo en la columna, lograron esa cantidad de puntos en su primer año y ya a partir del segundo comenzaron a trabajar para pues afianzarse, ¿no? Completamente en la primera división. Es que es lo que les decía, ¿no? O sea, la gente ya trae pleito con Sosa y todo está mal. Ahora se ganó y pues, fue gracias a Maturana, ¿no? O sea, para la gente el triunfo fue gracias a Maturana. De poco sirvieron las dos barridas de Marcos González o el mismo gol de Puch o el que Necaxa haya jugado sin presión o el que Sosa haya hecho cambios ofensivos. Digo, Maturana no se metió solo al campo porque dijo, voy a jugar yo y se metió, ¿no? Sosa lo metió, entonces... Pues eso de decir que el triunfo es nada más por Maturana, pues no, tampoco. Ahora, te decía yo, Murdoch, cuando estábamos aquí esperando a que el señor Rodríguez despertara, ¿cuál sería el argumento del aficionado necaxista en este momento para decir que Luis Alfonso Sosa no dio el ancho y que tiene que irse? O sea, estás hablando de que salvó al equipo, ¿no? O sea, primero llegó y lo ascendió en 6 meses. Ese fue el primer objetivo. El segundo objetivo era conservar la categoría este primer año. Se cumplió. Y ahorita empezó ya, si quieres, gracias a Maturana, empezó a sumar puntos para el próximo año, ¿no? Nos llevó a una semifinal que no teníamos presupuestada y que creo que le hizo mucho mal a mucha gente. Pero, entonces, ¿cuál es el argumento de la afición? ¿Cuál puede ser el ay, es que no me gusta cómo juega, ay, es que no quiere a Maturana? Ay, o sea, no entiendo cuál puede ser el argumento para que ahorita me digan, Sosa no tiene que estar. Porque mucha gente dice, se le rompió el vestidor. Es algo que no sabemos, nosotros como afición no lo podemos saber, porque no estamos en los entrenamientos, porque no sabemos cómo se lleva el grupo. Yo lo que veo, por ejemplo, en redes, y esto es un grupo unido, uh-huh. Y a mí llegan y me afirman, no, es que se le rompió el vestidor, pues no sé cómo lo saben, pero entonces, ¿cuál es el argumento para decir que Sosa no es de primera división? Muchos dicen que se regresa al ascenso, ¿cuál puede ser? Yo no lo encuentro. Sí, ¿no? O sea, es mera empatía y mera quedarse con la impresión de lo más reciente, ¿no? O sea, no hay memoria, o sea, es que ni siquiera memoria a un año, eso es lo que me saca de onda. O sea, hace un año, ¿cuál era la percepción que teníamos de Sosa, no? O sea, ahí íbamos, gracias a esto de las redes sociales. Facebook me ponía en la semana la memoria de que ya empezábamos a jugar liguilla y de cómo estábamos varios reunidos en un restaurante viendo el partido de ida con Correcaminos y cómo sufrimos, ¿no? O sea, cómo batallamos y así ha sido el andar de Sosa. O sea, Sosa nunca ha sido nunca ha hecho a un Necaxa así como espectacular y matón y que avasalle a sus rivales. No lo ha sido. O sea, el estilo es saca el resultado como sea, ¿no? Con muchos de estos y en el momento oportuno, o sea, haciendo lo que debes de hacer y así lo ha logrado, ¿no? O sea, así ha sido su camino y así logró la permanencia. Ya vendrán otros tiempos en donde Necaxa necesite más que eso, ¿no? Necesite estar en siempre liguillas y aspirando al título. A mí lo que me interesaría ahorita es, bueno, ¿cuál sería el siguiente objetivo para Necaxa? Porque lo que se ha puesto, claro. Los ha logrado. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tienes que dar un paso adelante, tú como institución y tú como cuerpo técnico, ¿no? ¿Sí? Pensar en algo más. Y ahorita yo creo que pues Sosa cumplió y Y sería ver, sería interesante ver entonces ahora cuál es el siguiente objetivo y ver si es Sosa el hombre adecuado para lograrlo. Pero nada me ha dicho que no lo sea, porque ha logrado los que se ha puesto, ¿no? En el sentido de que nunca nos ha dado un Necaxa espectacular, pues es cierto. Yo leía un comentario en la semana que decía, ya nadie le compra sus espejitos. O sea, él nunca nos prometió un equipo ofensivo ni a un equipo espectacular. Él siempre habló de objetivos y lleva 2-2, ¿no? Alex, ¿tú qué crees? ¿Cuál crees que sería el argumento para echarlo desde ahorita? Como muchos ya están haciendo y que voy a traer a tal. O sea, todos son técnicos y dueños del equipo porque ya todo el mundo tiene al que va a traer, ¿no? ¿Cuál sería el argumento para echarlo, Alex, para ti? Yo no tengo, o sea, un argumento real no existe porque las cosas estaban muy claras, ¿no? O sea, él llegó al equipo en el ascenso con la presión de ascender a Necaxa en 6 meses después del peor torneo que se había jugado en el ascenso, ¿no? Pero fue culpa de los jugadores, no del técnico que estaba. Ay, no, pero... pero lo consigue. Después se habla mucho de que es que la gente creo que no entiende mucho por el sentido de que Necaxa tiene cierta, bueno, mucha historia detrás del nombre, y eso pues creo que a veces como que los confunde porque no deja de ser el equipo que recién llega, ¿no? Entonces, Sosa asciende al equipo y en el segundo torneo que está con Necaxa, el objetivo es muy claro, o sea, es salvar el año, o sea, como sea, tienes que salvar la categoría y ya después empezar una planeación un poco más de cara a puestos de liguilla, campeonatos, demás, ¿no? Pero realmente Sosa nunca mintió, no hay argumentos para correrlo o para no renovarle su contrato, porque no está renovado, salvo tal vez la cuestión que ha vivido contra la afición, ¿no? Pero, o sea, dentro de su trabajo, de lo que era salvar al equipo y subirlo, me parece que ha cumplido por mucho, ¿no? Con creces. Porque ni siquiera está, o sea, no está sufriendo como pensaríamos que hasta la última fecha íbamos a, con Chivas, íbamos a salvarnos o algo así, sino que consiguió 3 fechas antes la salvación, digo, con el buen torneo anterior, pero lo que sea, pero ya se tiene la salvación a la mano, ¿no? O sea, me parece que Sosa sí ha hecho un buen trabajo pese a lo que se diga. Okay, ahora que hablabas de eso de renovaciones, en la transmisión de Televisa Deportes, no sé si alguien más lo escuchó, mencionaron que Manuel Iturra ya le renovó contrato al equipo, ya está renovado, que a Marcos González le van a renovar contrato, ya es un hecho, y que a Mario de Luna también está renovado ya por 2 años más. Pese a que Mario de Luna es de Chivas, ya renovaron y 2 años más va a estar con el equipo. Es importante, ¿no? Y ahí están los que... 3 jugadores importantes, ¿sí? Ajá, los que, sin ser los que agarran los reflectores, han sido fundamentales para lo que ha logrado Necaxa. O sea, cuando no estuvo Marcos González, ¿cómo lo resentimos? De entrada, porque no hubo... O sea, se había ido tu relevo natural, ¿sí? Y no tenías... O sea, no había material suficiente para sustituir, para llenar esos zapatos, ¿no? Y se ve el cada partido, lo que hace Mario de Luna es muy importante. A mí se me hace quizás el no sé, o sea, ese sería como injusto poner jerarquías, pero se me hace muy muy necesaria su presencia en la defensa de Mario de Luna. Y bueno, Iturra también, cuando no estuvo, también el equipo batalló para encontrar ese equilibrio y la recuperación. Es cuando no están, cuando de verdad se nota lo que hacen, porque no son jugadores de reflector, no son los que todo el mundo le pide el autógrafo, no es el que todo el mundo le pide la entrevista, ¿no? Sí. Y ahí le agrego a Pipe Gallegos, a Michel García, o sea, es un equipo que se conforma a partir de conjunto, ¿no? Y tiene ciertas... brillos particulares que también han respondido cuando se les necesita, ¿no? Barovero, este torneo ha sido, yo creo que mejor que el anterior, y bueno, el caso de Puch, que ya se está consolidando con ese clic con la afición, y eso es importante también, ¿no? O sea, que y es quizás lo que yo he visto de diferencia entre Puch y Maturana, que quizás, no sé si las condiciones futbolísticas sean similares, pero Puch ha logrado hacer clic con la afición y ha respondido, o sea, siempre que van y lo piden, ahí está, y eso también es importante porque tu conjunto se complementa con figuras particulares, ¿no? Individuales que también te han respondido. Digo, cuando no lo ha hecho, lo hemos mencionado, el final del torneo pasado me parece que Puch se desapareció, incluso la expulsión, ¿no? contra contra Chivas, y en este ha tratado de digo, todavía de repente se engancha con los árbitros y se hace amonestar de manera absurda, pero ya ha sido menos las ocasiones y a pesar de la, digo, tuvo la lesión, ¿no? Se le extrañó y ha regresado de buena manera, me parece. En estos últimos dos partidos se ha echado el equipo al hombro, me parece, y ha intentado mucho más, ¿no? Mostrarse. Quizá a Puch se le ha complicado por la materia, por la cuestión de la lesión, ¿no? Uh-huh. O sea, ha sido un torneo difícil también para él, más allá también de que ya lo conocen, a veces le ponen doble marca o lo que me digas, me parece que también lo de la lesión le ha complicado un poco el torneo, pero sí, desde luego, yo no lo voy a negar, no me cae bien el tipo, el señor, pero de que es importante en el equipo, claro que lo es, ¿no? Por lo que aporta dentro del campo, fuera no sé, porque no sé cómo sea como tal el grupo que se ha formado, pero sí, Puch es de los jugadores importantes, y si hablamos de la temporada completa, pues es sin duda, me parece junto a Marcelo, Marcos y Mario de Luna, lo mejor que ha tenido el CAC este año. Todo esto es porque se logra la permanencia, se consolida el equipo en primera división, por lo menos para el próximo año, y eso pues nos tiene contentos. No ha sido fácil, hemos sudado, lágrimas, sangre, apuestas. Como le dijiste a Gigas hace un par de programas, compadre, ajá. No nos interesa saber qué clase de sudor pasa por tu cuerpo. Qué excreciones. Bueno, ya. Qué secreciones, sí. Sí. Vamos ya. Déjalo con que hemos sufrido y ya. Ok. Batallamos mucho este torneo, pero a final de cuentas se logra el objetivo. Vamos ya a cortinilla porque se nos hizo muy larga esta sección, la primera sección. Vamos con lo que sigue. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Domingo 30 de abril, Día del Niño, y Necaxa le va a festejar a sus niños necaxistas, que somos todos, en un partido contra Puebla, visitando a la franja, quizás la última oportunidad para que pueda de nuevo entregarle algo bueno a la afición de la Ciudad de México, que está pues relativamente cerca. No sé si todos puedan hacer el viaje, pero es quizás una última oportunidad para que mucha gente pueda ver a Necaxa en vivo y que pueda ver ahora sí con un buen resultado, ¿no? Digo, más allá de las derrotas que se ha llevado en Toluca, en el Azteca, ahora Necaxa visita a un Puebla que viene jugando bien de la mano de Saturnino Cardoso, y ¿qué podemos esperar de esta visita a Tierra Camotera? Como diría cualquier futbolista, no es un partido fácil. Te vas por la fácil, ¿ah? Pero a mí, por ejemplo, el Puebla me parece un equipo muy diferente cuando juega de local que cuando juega de visita. A mí me parece que de local es mucho más peligroso, como lo vamos a encontrar en esta ocasión. Pero creo que Cardoso sí le ha puesto un sello diferente al que comenzó la temporada. Entonces, yo me imaginaría un partido donde Necaxa va a ser un poco más reservado, a diferencia de lo que vimos con Morelia, que se prestó para ser más ofensivo, buscando eso mismo, ¿no? No perder en el para seguir sumando puntos, más allá de si se puede aspirar a liguilla o no. Me parece que lo que va a intentar es llevarse algo, un punto, lo que sea, de un Puebla que también ha sido muy irregular. O sea, la verdad es que sí juega diferente y todo, pero no deja de ser un equipo irregular y que se le puede ganar, sí, se le puede ganar. Pero creo que sí, el Puebla va a intentar sus últimas cartas en este punto con el creo que ya está eliminado, ¿no? Del torneo, no estoy seguro, pero sí, o sea, el Puebla va a intentar salir de los últimos lugares en este partido. Sí, Puebla ya no tiene posibilidades de calificar, que realmente tampoco era el objetivo, así como nosotros no era su objetivo, ¿no? Yo coincido con Alex, o sea, me parece que Puebla es muy diferente en casa y fuera, y va a ser más complicado de lo que vimos, por ejemplo, contra León, quizá, o lo que presenta Puebla habitualmente de visita, ¿no? O sea, es como muchos equipos, es donde se hace fuerte en casa. Entonces, en ese sentido, sí va a ser complicado Puebla. Y también coincido con Alex, a mí me parece que la postura de Necaxa va a ser como en Veracruz. Me parece que Necaxa va a ir por el punto. Digo, no creo que estén pensando en vamos a salir a comernos a los dos que quedan para calificar a la liguilla. No creo que sea lo que está en la mente de Necaxa. Me parece que Necaxa está pensando en sumar, y ahora que se sumaron tres contra Morelia, me parece que un punto no sería malo, ¿no? O sea, estabas hablando de que tendrías 4 puntos de colchón para el próximo torneo, un punto de visita nunca va a ser malo, y menos después de que ya por fin ganaste en casa, después de 2-3 meses, 3 meses ya no se gana en casa. Entonces me parece que vamos a ver un Necaxa aguantando, esperando, jugando a desesperar al rival, ¿no? Puebla quizá ya llegue salvado también. Hoy se podría salvar el Puebla del descenso. Entonces no va a tener la urgencia tampoco de aventarse con todo. Pero me parece que sí vamos a ver un Necaxa precavido, de medio campo para atrás, buscando en contragolpes generar peligro. Como dice Alex también, pues se le puede ganar, no sabemos, en una de esas es un contragolpe, les metemos un gol y con eso nos llevamos los 3 puntos, ¿no? Entonces, me parece que el partido puede ser ganable, pero me parece que la apuesta de Necaxa va a ser sacar al menos un punto, sacar puntos. Sí, Puebla, de repente sus planteamientos son como más ofensivos, ¿no? No se ve como que es un equipo que se encierre mucho, vaya ese juego, ¿no? Me acuerdo, pues, contra Chivas, pues, el error, ¿no?, de Campestrini. Y un autogol es lo que le hace la diferencia. Pero estaba sacando un buen partido en la cancha de Chivas. Luego contra Cruz Azul, pues le saca el partido de último minuto en una descolgada. En una Cruz Azuleada. Cruz Azuleada épica, ¿no? Otra. Pero también, o sea, estaba empatando con Cruz Azul. Puebla ahorita es el colero general, hay que decirlo. Y es de los... Es quizás raro, ¿no? Para en este torneo que Necaxa enfrente a un equipo viéndolo hacia abajo en la tabla. Y, entonces... Hay motivos por los cuales pensar que Necaxa puede ir a hacer un buen partido, o sea, serio, concentrados y en bloque atrás, puede ir y sacarle un buen resultado al equipo de la franja, y pues va a depender también de cómo lleguen, de lo que pase ahora entre Veracruz y Pumas, ¿no? ¿Es eso lo que decías, sí, de lo de, que puede ya estar clasificado? Sí, digo, no, salvado, perdón. Es que Puebla arrancó la jornada 7 puntos arriba del Veracruz, faltando 9, entonces, pues realmente Puebla no... Sí, está salvado ya. Ajá, ese triunfo contra Cruz Azul prácticamente salvó al Puebla, ¿no? Uh-huh. De hecho, ahorita, por ejemplo, está 6 puntos arriba de Morelia, o sea, todavía matemáticamente no estaría salvado. Morelia en este momento es último lugar, pero si Veracruz no gana, Veracruz es último y Puebla se salva. Entonces Puebla no va a tener esa presión de... esa necesidad de salir a comerse al rival por ser jugando el descenso, uh-huh. Entonces... me parece que puede ser en ese sentido un partido flojo, pero pues ganable a fin de cuentas. Necaxa, yo pienso, lo repito, que va a jugar de medio campo hacia atrás, esperando encontrarse por ahí en algún contragolpe algo. Sí, yo también creo eso, que es lo que dices, Murdoch. O sea, también me acuerdo del partido contra Toluca, le dio un baile el Puebla al Toluca, la verdad, uh-huh. Y fue en la Bombonera. Entonces, bueno, pero ese fue ya hace un rato, ¿no? Sí, no, es lo que te digo, o sea, es un equipo muy irregular. O sea, al igual te puede presentar un buen partido, como puede presentar errores infantiles, como los de Campestrini con Chivas. O los de Xolos, ¿no? ¿No? También. En Tijuana. Ganaron 6-2, ¿no? Ganaron algo, ajá, así los Xolos. Sería Robert Herrera, no. Qué partido, ¿eh? Sí. No, o sea, así presenta el Puebla sus partidos. O sea, puede ser un buen equipo que juega bien al fútbol en lapsos, pero al final es muy irregular y termina... O sea, independientemente del error de Campestrini, la verdad es que iba ganando 2-0 y te empatan el partido, ¿no? O sea, es ridículo. O sea, entonces por ahí Necaxa pudiera pues generar opciones importantes e intentar llevarse el juego, ¿por qué no? Pero sí creo y considero que Sosa está todavía preocupado por el asunto de seguir sumando, ¿no? O sea, independientemente de vayas a calificar o no, digo, de seguir sumando, rescatar los puntos que se puedan en estos dos partidos y planear ya el siguiente año futbolístico, ¿no? Puebla en casa ganó 2, nada más tiene 2 ganados en lo que va de torneo y tiene un par de empates. O sea, tampoco ha sido como que, a pesar de lo que dices, ¿no? De que se hace diferente en casa y se fortalece, tampoco le ha sido suficiente a veces para reflejarlo, ¿no? En los resultados. Entonces, pues sí, o sea, está muy muy en el aire ese partido. Va a depender mucho de lo que el mismo Necaxa quiera hacer. Y bueno, si lo que dijo en conferencia Poncho Sosa, pues ahora lo tendrá que confirmar en cancha, ¿no? O sea, que de verdad las acciones hablen más allá de lo que él pueda, de lo que pueda hacer en su discurso. En cuanto a nombres, ¿qué tenemos en Puebla? Exjugadores de Necaxa, ajá, nadie, ninguno. En cuanto a jugadores importantes, pues José Cardoso, el técnico. ¿No? Bueno, tiene gente como... Bueno, Campestrini a mí se me hace buen portero a pesar de lo... Pero a Campestrini ya lo borraron, compadre. El tercer portero ya. Después, pasado en contracursión, ni siquiera estuvo en la banca, lo mandaron a la tribuna. Y según John Sutcliffe de ESPN, no se va a bajar de ahí. El partido pasado estuvo Fabián Villaseñor y como titular. Y bueno, quizás, bueno, David Toledo ahí en mediocampo. Edgar Dueñas tuvo sus buenas épocas con Toluca en la defensa. Igual Oscar Rojas. Este estuvo hasta, creo que fue hasta seleccionado, ¿no? En algún momento, mientras estuvo con América. Kevin, sí. Ajá. Sí, creo que sí. Ya hacia adelante, pues Carlos Orrantia, que es de extracción Puma. Por ahí estuvo en Toluca, que quizás por ahí lo conoció Cardoso. Y quedó en promesa, ¿no? No ha dado así el estirón. Lo mismo que Jerónimo Amione, que era la joyita, ¿no? Atlantista. Pero tiene sus momentos Amione, ¿no? Momentos. Aunque me parece que no es titular tampoco. Pues en el partido pasado estuvo titular. Y ¿de entrada el contra Cruzul? No, contra León. Ah, es que es cierto, el Cruzul fue... Sí, yo me estoy pensando en la semana pasada. Tienes razón, discúlpame. Ahora, Amione nos marcó gol el torneo pasado, hay que recordarnos. Sí, sí, es un buen jugador, es peligroso. Pero también muy irregular, ¿no? No, no es... Y está este Canelo, ¿no? Que al final de cuentas Canelo, es el goleador del Puebla. Sí, o sea, fue el heredero después de la salida del Chavo a Lustiza. Canelo ha sido, creo que es el que se encarga de hacer los goles. Y hay que tener mucho cuidado con él, ¿no? Digo, aparte, rubio natural. Ok. Pues sí, eso es lo que presenta Puebla, y espero que la banda pueda hacer el viaje, que pueden ir allá. Digo, más de más nombres, pues también está por ahí el Pato Araujo, Francisco Torres. Por ahí quizá Álvaro Navarro, ¿no? Que tuvo sus momentos también con este mismo equipo. En defensa, Robert Herrera, que a mí me parece un buen defensa, pero hay días que sale con... se pisa con la pierna zurda y olvídate. Como ese de Tijuana que decían. Sí, sí, sí, ese fue su partido. Bueno. Ese fue su partido, sí. Ah, algo te iba a decir, pues. Dices que ojalá la gente pueda hacer el viaje. Quizá lo que se complicaría para pensar en, con la gente del DF o del Estado de México puedan hacer el viaje, es que es domingo y es salir ya de noche del estadio en Puebla, ¿no? Pero el lunes primero es inhábil. La ventaja es que el lunes es feriado, entonces pueden, pudiera ser. Incluso, pues, quedarse en Puebla, dar su visitadita, comprar sus dulcecitos, ¿va? su mole. Que en una de esas, hay quien se quiera regresar de Puebla y ya no pueda, dependiendo de qué tan rápido salga uno del estadio, los que no vayan en coche, me refiero. Ajá. En una de esas ya no hay autobuses para el EFE y se tienen que quedar, aunque no quieran. Pues bueno, ahí está una buena oportunidad para además aprovechar el fin de semana. Y yo creo que, o sea, Necaxa tendría que dar un último dulce a su afición, pues del centro del país, de la capital, pues, y alrededores, pero pudiera ser. ¿Cómo que un último dulce si no han dado ni uno? Por eso, pues una última oportunidad, pues, para dar ese extra que les falta. Y ya, ¿algo más de Puebla? Pues números, compadre. Números. Ok, Puebla, pase lo que pase este domingo, Puebla va a llegar a este partido como último lugar general. 3 ganados, 4 empatados, 8 perdidos, con 13 puntos, 17 a favor y 24 en contra. El goleador, decíamos, Pedro Canelo, con 4 goles. Necaxa va a llegar como lugar 14 de la tabla, 4 ganados, 5 empatados, 6 perdidos, 17 puntos, 15 goles a favor, 21 en contra, y el goleador Edson Puch con 5. El último antecedente, en el torneo pasado, Necaxa gana 3-1 en el Estadio Victoria. Aquel día por Puebla marca Jerónimo Mione y por Necaxa marca Jesús Isigara, el capitán Marcos González y Edson Puch. El último antecedente en Puebla es un partido de Copa MX el 20 de agosto del 2014 en el Cuauhtémoc. El Puebla gana 1-0 con un gol de Cuauhtémoc Blanco. La serie en torneos cortos son 30 partidos jugados, 14 triunfos de Necaxa, 7 triunfos de Puebla y 9 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 43 y Puebla ha marcado 27. O sea, la serie es a favor de nuestro equipo. Los máximos goleadores en torneos cortos contra el Puebla: Luis Hernández y Alberto García Aspe, 3 goles cada uno. Y detrás de ellos vienen Miguel Acosta, Fabián El Ruso Peña, Braulio Luna, Sague, Alex Aguinaga, Agustín Delgado, Cristian Montesinos y Sergio Vázquez con 2 goles. O sea, estamos hablando en la mayoría de los casos jugadores, pues ya hace un rato, ¿no? De aquel Necaxa de los 90s. Sí, sí, sí. Y que bueno, igual decíamos, muchos jugadores que han pasado por ambas camisetas. Sí, por ahí. El primero Sergio en la Vázquez, lista es García Aspe. García Aspe, ¿no? Que incluso radica, creo, allá en Puebla. Ajá. Sergio Vázquez. Sergio Vázquez, Chema Higareda. El ratón no jugó en Puebla. También. Sí, el ratón Zárate, sí. Creo que el mismo Cristian Montesinos jugó en Puebla, ¿no? Creo que también, no estoy seguro. El ruso Peña. también. Sí, me parece que sí. No sé si el monstruo Álvarez también llegó. El monstruo Álvarez también, sí. Configura incluso en Puebla. Sí, sí, sí. Hernán Viña, Marcus López. Ajá. Un chorro, o sea, había como... Israel Velázquez, ¿se acuerdan de él? Israel Velázquez. Defensor. Ajá. Sí, portaba también. El número 4, también él. Ruiz Esparza. Ajá, que allá fue figura. Ajá. Y aquí pues no hizo mucho, en realidad. Mucha leña, ajá. Bueno, así hay muchos. Paco Ramírez, que fue técnico de Necaxa y jugador de Necaxa, también jugó en Puebla. Nada nos faltó tener al coreano Rivera o algo así. Sí. Son equipos muy muy cercanos. Uh-huh. En ese sentido, sí. Ajá. Okay. Vamos de rachas, compadre. Los últimos 5 partidos de Puebla en casa han ganado 3 y han perdido 2. No han empatado. 6 goles a favor y 4 en contra. Su racha actual como local sería de un partido sin perder, que fue un triunfo contra Cruz Azul hace un par de jornadas. Y su última derrota fue el 19 de marzo de este año, perdieron 1-0 con Morelia. Ahora, los últimos 5 partidos de Necaxa en el Cuauhtémoc no son nada halagadores porque son 2 empates y 3 derrotas. En esos 5 partidos Necaxa no ha metido un solo gol y ha recibido 3. Ahora, son partidos no solamente contra Puebla, porque... De estos últimos 5 que ha jugado Necaxa ahí, fueron todavía 3 contra Lobos UAP en el ascenso, antes de que Lobos tuviera su propio estadio. Entonces son 3 partidos contra Lobos y después 2 contra Puebla, pero en esos 5 partidos Necaxa no metió goles. Su racha actual en el Cuauhtémoc son 7 partidos sin ganar, 3 empates y 4 derrotas. Y el último triunfo allá fue el 13 de marzo de 2005. Necaxa ganó 1-0 con un gol del Ruso Peña. La última derrota, ese mencionado partido de Copa, en el que con gol de Cuauhtémoc Blanco... Puebla nos gana 1-0. Y ya, nada más es lo que tengo de numeritos. Mario Pérez se aventó un golazo, ¿no? ¿Se acuerda? Mario Pérez contra Puebla, no recuerdo. Así como de media cancha casi. Metió un riflazo con la zurda y... Fíjate que no me acuerdo. ¿No? Bueno. Bueno, pues ya, listo contra Puebla. Esperemos que Necaxa gane. ¿Tiene con qué? Que rompa su racha de 7 partidos sin ganar en el... Sí, ya es tiempo, ¿no? También es como el Azteca hasta 2005, el último triunfo allá. Oye, ¿el antecedente, el torneo anterior contra Puebla? Ya te lo dije, compadre, no me pones atención. 3-1. No. Ajá. 3-1 en el Victoria, 5 de noviembre del 2016. Y Cijara, Marcos González y Etos en Puch por Necaxa, Jerónimo Mione por Puebla. Bueno, pues vamos a lo que sigue. Oye, muchachos, antes en la sección de Morelia se me quedó algo. Te lo iba a decir, ¿te acuerdas que la semana pasada me preguntaste de Steve Padilla, el auxiliar técnico de Roberto Hernández? Y te dije, le voy a preguntar al capitán. Pues le pregunté y ya me contestó. ¿Qué te dijo? Tenías razón. Steve Padilla es tío del capitán Alberto Padilla, es hermano de su papá. Sí, yo digo que todo está en los rostros, lo mío es los rostros, amigo. Pues yo lo vi, no es, yo no lo vi tan parecido, pero pues sí, es su tío. Es muy parecido a su papá, pero bueno. Ah, su papá quizá, yo le estaba buscando parecido con él. No, con el papá, con su papá, pues, igualito. Bueno, pues es hermano de su papá, o sea, es tío del capitán Beto Padilla, confirmado por el mismo Luis Alberto Padilla. Muy bien. Vamos a cortinilla y regresamos. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Muy bien, hermandad necaxista, señor don Gerardo Taker, su sección quiniela. ¿Qué hay de números de resultados y demás? ¿Cómo vamos? Ok, la jornada anterior, la jornada 14, quienes más aciertos tuvieron, bueno, quien más aciertos tuvo fue David Mota con 7 aciertos. En cuanto a nosotros... Tanto Alex Rodríguez como tú, Mordoqueras, como Arturo Reyes tuvieron 6 aciertos. Yo esta vez les di un poco de ventaja, tuve 4 aciertos. La general, después de esa jornada 14, quedó los que estarían en liguilla. Jonathan Johnson, 64. Cristian Aguirre, Arturo Reyes, Jorge Zuleta y David Mota, 59. Arturo Arteaga, 54. Paco Rayo, 54. Y José Enríquez, 53. En cuanto a nosotros, Alex, 52. Un servidor, 50. Y tú, Mordo, 43. Híjoles. Ahora, lo que va de esta jornada 15, recordando que no está completa todavía, Marcos Reyes es el que lidera hasta el momento con 6 aciertos, Hugo Arias, Jonathan Johnson, José Enríquez y Rafa Vera con 5, y en cuanto a nosotros, pues no sé si nos la copiamos todos, Arturo Murdoch, Alex y Taker, 4 aciertos cada uno. Híjole, y es un decir, ¿no? Porque estúpido Cruz Azul, esa latina... No, tú, ¿no? ¿Cuál? Sí, ese fue, sí. Pero a mí, yo ya no, sabía, ¿sí?, que iban a llevar a la bruja Zulema, compadre. ¿Es tu vecina o cómo? No, quién sabe de dónde la sacaron, pero cumplió, no puede ser coincidencia. La llevaron, dijo, se va a ver contra Chivas y le ganaron a Chivas. No puede ser coincidencia, Mordo. Pues a mí me falló por... Bueno, yo creo que le atiné al de Xolos. Es que tú no sabías que iban a llevar a la bruja. A la bruja, no sabía. Mira, te digo rápidamente si quieres. Alex le dio hasta ahorita a Tijuana, a Monterrey, a León y a Necaxa. Tú le diste a Tijuana al empate de Querétaro Jaguares, a León y a Necaxa. Yo le di al empate de Querétaro Jaguares, a Cruz Azul, a León y a Necaxa. Y Arturo Reyes le dio a Xolos, a Monterrey, a León y a Necaxa. O sea que León y Necaxa nos están, a todos, no nada más a nosotros, en general a todos nos están sacando la chamba. Bueno, faltan los Pumas. Bueno, sí, que ganen porque pusimos Pumas todos. Oye, sí, oye Alex, esas jornadas con cero te sacaron ya de zona de liguilla, ¿eh? Pero voy a clasificar esta vez, otra sí. vez. Sí, ahora, los que te dije hace rato son los primeros ocho, el noveno es Alex Rodríguez. Sí, por eso, ahí estás, pero ahorita ya. Ahí está. Ahí está. Yo voy bueno. como en el 12 o 13, algo así, Murdoch, y tú vas como Murdoch en el 43. Murdoch me quiere eliminar desde ahorita. No, yo digo para que te ponga las pilas, mano. Porque... Bueno, pues ya lleva cuatro esta jornada, está bien, compadre. Ok, vamos a la jornada 16, si les parece, que ya es la penúltima, aunque no sé si se definan todavía cosas con lo del descenso y en las posiciones de arriba de la tabla con lo de la liguilla, ¿no? Vamos a Veracruz que no ha jugado, al momento que estamos grabando no ha jugado con Pumas. Veracruz va a recibir a Monterrey. Empate. Le voy a dar a Veracruz a ver cómo se pone. Monterrey viene de ganar el Clásico Regio, aunque por fuera de Nuevo León le cuesta, pues le voy a poner empate. Uy, entonces ya estuvo que me falló, ¿no? Oye, qué bueno se va a poner esas, más allá del resultado de Veracruz contra tus Pumas, Mordo, qué bueno se va a poner esto del descenso Veracruz, sí. Jaguares y Morelia en dos fechas, ¿eh? Sí, está intenso, mucho sufrimiento. Luego, Chiapas, Jaguares, o hablando de otros de los involucrados, va a estar recibiendo a Santos. Jaguares. Yo creo que empate. Yo creo que empate también. Ya no le diste, Alex. Pero si el que hace cero es el... Bueno, ya. Cierto. Y dos veces, ¿eh? Y dos veces. De nuevo, en Monterrey, Tigres, el campeón, va a estar recibiendo a Xolos de Tijuana. Ay, eso está bueno, ¿eh? Tigres. Empate yo. Yo le voy a poner Xolos. Digo, que se ponga bueno. Luego, en Morelia, Monarcas va a estar recibiendo al pie del Cerro del Quinceo a los Pumas de la Universidad. Morelia. Sí, yo creo que Morelia. Le voy a poner empate. Ahora que para lo que hizo Morelia, ojalá perdieran, fíjate. Para andarle apostando, le ganamos a Pumas. Luego, Pachuca, los Tuzos, a ver si ya meten gol. Tiene una buena oportunidad porque es contra Cruz Azul, con todo y su bruja. Cruz Azul. Válgame. Empate a cero. Oye, la bruja Zulema. Yo voy a empate. Yo voy Alex. Pachuca. Ya, se reconoce. Pero oye, pero tienen que meter gol, Alex, para ganar un partido. ¿No? Ya sí. Le toca. Por eso están contra Cruz Azul. Si ellos no meten, Cruz Azul puede hacerlo. Lo meten ellos mismos. Okay. Luego, Chivas. Las Chivas van a estar recibiendo a León. Chivas. Ay, bueno, sí, Chivas. Solo por la localidad, porque León viene con todo, ¿eh? Y es que Chivas no ha ido tan bien, ¿eh? O sea, y está va a estar bueno ese partido. Luego, América, el AME de Ricardo Antonio de Gerardo Taker, va a estar recibiendo a los Zorros del Atlas. La Volpe de nuevo contra la Academia, a ver. El AME. Y es Televisa contra TV Azteca, ¿no? También. Le voy a dar. ¿A quién? ¿A quién? Al Atlas. Okay. Pero América no ha perdido, ¿no? En el Azteca. Y no ha recibido gol en el Azteca. No, desde que agarró la vuelta, creo, al América, no ha perdido en el Azteca. Yo le voy a poner empate, como todos los clásicos televisivos. Que ya casi a nadie le importa, ¿verdad? Pero sí es Televisa contra TV Azteca. Bueno, luego, en la Bombonera, el Toluca del Centenario va a estar recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro. Toluca. Y pues cerrando la jornada, que cómo le vamos a hacer para grabar el podcast, no lo sé. Yo creo que hasta en la noche, aprovechando que no hay clases, que no hay escuelas y trabajo el lunes. Puebla va a estar recibiendo a Necaxa. Perdón, por la noche te refieres al lunes a las 3 de la mañana, ¿verdad? Ok, gracias. Necaxa, por favor. Necaxa, así de Necaxa. De party. Seguimos de fiesta. Ok. Pues esa es la jornada 16. Esperamos sus resultados ahí en las vías que ya conocen. Acuérdense, puede ser con el hashtag de Quiniela, dirigidos a Pasión Regiblanca. Puede ser ahí en el post, en el sitio, ¿no? En pasionregiblanca.com.mx. Por correo. Contacto @pasionregiblanca.com.mx. o podcastpr@gmail.com. Exacto. Pues ahí está. Esperemos sus vaticinios porque ya se cierra esto también de la liguilla en la quiniela. Acuérdense que esto sigue hasta que se acaba. Ok. Tirando sabiduría en el podcast PR. Muy bien. Vamos a cortinilla y seguimos. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en /pasionrojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, pues vamos a escuchar qué tiene que decir la hermandad necaxista en el post del episodio 145. Mucha participación, lo agradecemos, muchas gracias a todos. Carlos Arias dice: saludos hermandad, concuerdo con sus planteamientos. En el puerto se sacó un resultado importantísimo, daba igual la forma, pero sí era necesario sumar y qué mejor que de tres. La labor de Mitchell es muy buena y para mi gusto me gusta más el medio campo que con Javi, pero bueno, el técnico creo que sabe lo que hace. Entre paréntesis, la verdad no. Ahora esperemos que Sosa suelte al equipo, entre paréntesis lo dudo, y pues ya liberados tengan un cierre digno. Se viene un partido complicado ya que Monarcas es el que mejor juega de la parte baja del cociente, sin embargo, vaticino un 2-0 para mis rayos, por favor. Pues casi creo que atinaba, pero, nomás el regalo ahí de Puch. Ajá, pero yo creo que Sosa sí sabe lo que hace, ya que nos guste o que le guste a X o a Y ya es diferente, ¿no? Pero creo que sí sabe lo que está haciendo. Sí. Lo de las agresiones es algo deplorable, hay formas de exigir y desde mi punto de vista las amenazas o agresiones físicas no son el camino. Saludos hermandad, nos seguimos leyendo y escuchando. Fuerza rayos. Que también en ese sentido, no sé, pues, ¿cómo sintieron las redes? Estuvo más leve, ¿no? Ya con las victorias. Sí. Con la salvación, de hecho, ¿no? Sí. La gente sigue dudando a Sosa, pero en términos generales, pero sí estuvo más leve todo. Luego, como que se calmaron un poco las aguas. Luego hay un anónimo que habla del Leicester, de cómo está a 2 goles de la semifinal en la Champions, pero bueno, no sé a qué venga el caso. Y le siguieron faltando los 2 goles. ¿Por qué no? Porque ya perdieron, sí. Bueno, pues ya. Luego Baldo Flores dice: saludos chamacos, que también es Patreon, saludos a Baldo, gracias. Primero que nada, a reiterar mi apoyo para el trabajo que hacen. No muchos aguantan tantos guamazos de gratis cuando la afición se desespera y se les agradece que son de los muy pocos que dan un punto de vista objetivo, defienden cuando hay que defender y revientan cuando hay que reventar. Muchísimas gracias por su trabajo. No, pues gracias a ustedes. Solo les tengo una pregunta. Hace años no teníamos tan expandidas las redes sociales, por lo cual no sé cómo era el ambiente, pero cómo tomaba la afición al ruso Brailovsky. ¿Qué se decía o cómo lo trataban? A este punto parece ser más odiado Sosa que el ruso. Parece, pero al ruso pues también le tocó lo suyo, pues ¿no? O sea, no había tanto boom. Con justa razón. No había tanto boom de redes, que ya existía. Ajá. Pero sí, o sea, obviamente, ahí era una unión. Es que ahí había unión, ¿no? De toda la hermandad en contra del ruso. Es que ahí sí todos pensábamos que el ruso era un imbécil. No había polaridad, todos estábamos de acuerdo. Y con justa razón, sí. Creo que pensábamos eso, ¿no? Porque además inició mal, o sea, llegó a Necaxa y ya era como que medio repudiado porque nadie quería o no pensaban que iban a cesar a nada, ¿no? Desde ahí, sí. Llega este tipo y la verdad ya empezó mal aquí en el equipo y terminó mal, muy mal. O sea, ya ni cabe recordar lo que hizo este sujeto. Que como dice Alex, o sea, todos estábamos con Arellano y sabemos por qué salió Arellano. Entonces llegara quien llegara, pues llegaba ya con la gente encima, ¿no? Y luego llega este señor y pues, hace lo que hace, pues no había ni... Él nos ayudaba. Bueno, así como dijimos que Sosa ayudaba hace unas semanas con sus actitudes, pues Brailovsky no se ayudaba con sus parados tácticos y la manera en la que juega. Bueno, quizás lo que podemos encontrar en común entre Sosa y el ruso es que ambos son técnicos históricos para Necaxa, ¿no? El ruso, pues de mala manera, todos porque es el peor en la historia, parece el peor técnico en la historia. Estadísticamente hablando, es el peor técnico en la historia de Necaxa. Y pues Sosa, pues lo que el regreso a la primera división me parece que es histórico para los rayos, ¿no? Sosa creo que con Veracruz y el partido con Morelia, de estas 2 jornadas, hizo más que el ruso en temporada. No, por ejemplo, hablando específicamente del Estadio Victoria, o sea, cuando Necaxa ha jugado en el Estadio Victoria, Luis Alfonso Sosa es ya, junto a Raúl Arias, y en menos partidos, el técnico que más puntos ha cosechado en el Estadio Victoria para Necaxa. Fíjense, Digo, lo decía, ¿no? O sea, fueron 3 meses sin victoria en el Victoria, pero también fue un año sin perder en el Victoria. O sea, claro. Digo, ligas distintas, momentos distintos, pero pues importante. No, bueno, ligas distintas entre comillas, la mitad. Aquella racha de un año empezó, fue mitad y mitad, sí, exacto. Empezó en el ascenso y se culminó un torneo completo sin perder en Liga MX ya en el Estadio Victoria. Sí, y esas son las cosas que de repente, ay, ¿por qué no se acuerdan de eso? Bueno, en fin, The Revenant habla, pone una liga y luego habla de lo mismo que es, dicen, no modo. Nunca podremos saber qué tan sensible fue su baja porque le dieron verdadera confianza para mostrarse. Los pocos minutos que jugó mostró más ganas que Ishihara en este torneo. Las desventajas de no ser consentido de Sosa, hablando de que Maturana confirma que se va del Necaxa, era la nota que ponía de ESPN. Y luego le responde EJLC, el que debe de irse primero es el Güero Díaz, y luego César nos hace el favor de poner una lista de los que se deben ir, fuera todos estos, pone. Dice Sosa, encabezando la lista, y luego mexicanos, Alejandro Díaz, que se regrese a su llamado Huilerío, Jesús Chávez, Jesús Ijara, Severo Mesa, Jairo González y Javi Báez, y extranjeros, Nico Maturana, Fabián Espíndola, Diego Riolfo, ya que no le dieron oportunidades, Felipe Gallegos tuvo un bajón impresionante de nivel. Entonces, bueno, eso es a la opinión de César, los que se deben de ir, nos deja sin medio equipo, ¿no? Sí, Gallegos, para nada, o sea, Gallegos tiene que seguir en Necaxa. Y de los mexicanos que menciona, ¿cuáles son los últimos, compadre? Javi Báez. No, tampoco Jairo tendría González, que irse. Jairo, en mi opinión, tampoco. Severo Mesa. Sí, ese sí. De Severo hacia los primeros que dijiste, Severo sí, coincide. Se me hace un recambio, ¿no? Ya. Empezando por Jesús Chávez. Jesús Chávez antes que sí. Severo. O sea, Alejandro Díaz, Chávez. Y sí, ellos por resultados, ¿no? Porque de verdad no nunca lo lograron. Y Ishihara, porque quizás sería sano, ¿no? Que ya le dieran... O sea, si de verdad es tan buen jugador como dicen y merece una oportunidad para la selección, pues a ver, entonces que lo logre con otro equipo. Exacto. Y además Ishihara tendría que haber seguido hace 5 años y medio de los 6 que bueno, tiene en el equipo, ¿no? Ishihara creo que se quedó en el ascenso, me parece, pero bueno. Y a mí me parece que si se mantiene Sosa, se va a mantener sí. Ishihara. Digo, ya vimos el concepto en el que lo tiene, inexplicable para mí. Sí, pero bueno, es luego dice... Bueno, anónimos, por ahí Rocco regresa, Rocco, y dice: saludos mi querido Staker, Murdoch y Alex, qué diferente se escribe con 2 victorias al hilo, a mí no me importan las formas mientras se gane. Qué hermoso y misterioso es este deporte llamado fútbol, en el que Maturana, quien se quejó nuevamente de Sosa, le podría estar salvando la chamba a este último. Como dicen, nadie sabe para quién trabaja. Bueno. Sí, pudiera ser, aunque no creo que... Mira... Que hubiera dependido la chamba de Sosa en específico del resultado, o sea, contra Morelia. Yo podría hablar de esto, sí, solo sí, en los 3 partidos mete gol. Saca el partido. Maturana, sí. O sea, que con gol de Maturana exacto. Se ganen estos 9 puntos. Ganamos los 3 partidos con 3 goles, ajá, de Maturana. Ahí ¿no? Sí, así podría sí. Hablar de que le salva la chamba, pero, o sea, Sosa ha sido, es más de lo que Maturana le pueda dar, me parece, incluso. Es mucha exageración. Y no sé, yo ya me la estoy pensando... A mí se me hace que Sosa va a seguir, pese a que a muchos no les guste. Puede ser. Carlos Arias dice: hermandad, buen domingo. Luego de disfrutar de una gran victoria y sobre todo de la salvación matemática, les comento. El primer tiempo me gustó mucho desde la salida con balón controlado y no solo los pelotazos por izquierda o derecha buscando la peinada. El equipo fue constante, pero no se aprovecharon las que tenían. El segundo tiempo bajó muchísimo de nivel. Bekeles no tuvo su primer partido. Lo de Maturana es lamentable. Comprendo la frustración que puede llegar a tener. Es una pena que en tan pocos minutos jugando diera más puntos que Ishihara en 2 torneos. Esa necesidad de no darle una oportunidad. Pero bueno, ahora a pensar en Puebla, un partido difícil, pero que se puede obtener buen resultado. Ganan mis Rayos, por favor, 2-1. Saludos, hermandad, nos seguimos escuchando y leyendo, fuerza Rayos. También lo de nuevo, o sea, Ishihara es Ishihara, y luego tienes a Maturana, que es un jugador que quiere llamar la atención con declaraciones afuera. Entonces es difícil tomar una decisión ahí, ¿de a quién pones? Mira, por lo que reportan futbolísticamente hablando, yo pondría a Maturana. Lo hemos dicho, o sea, le basta hacer un buen pase, ni siquiera que vaya y haga un gol como el que hizo Andrade, un solo pase o un desborde, y con eso ya hizo más que Ishihara. Ahora, por lo Sicón, yo no lo pondría, yo ni siquiera lo llevaría a la banca, lo mandaría a la tribuna, al sub-20. Por la personalidad de Sosa, yo entiendo que prefiera aguantar a Ishihara a premiarle sus declaraciones a Maturana. que aunque como dijiste hace rato, pues cuando se da esto de que se pone de hocicón, de hablador el señor Maturana, pues termina respondiendo sí. en el partido. Tiene más minutos y termina respondiendo, ¿no? Entonces bueno, es la de las partes difíciles, ¿no? De la chamba del técnico, más allá de mover fichitas y de lo que... Que movía fichitas era el otro que decían hace rato. Exacto. Bueno, y por último, Gigas, el necaxista tejano, por fin otro objetivo logrado en el proceso de Alfonso Sosa, la salvación matemática por este año. Fue un objetivo logrado por todos. Todos, así todo, con mayúsculas. Sosa, jugadores, directivos, afición, gente allegada al club, Necaxa somos todos, y el más beneficiado es el propio Necaxa. Eso es lo que mucha afición debe de entender. En Necaxa el protagonista no es Sosa, no es Puch, no es Alex, Murdoch, Taker o Gigas. El protagonista es Necaxa. Ahora, a seguir sumando puntos, se viene una salida a Puebla y hay que jugar bien y vamos para adelante. Saludos. Totalmente de acuerdo. O sea, Necaxa no es Sosa y Sosa no es Necaxa. Necaxa no es Puch y Puch no es Necaxa, ¿no? Pues ahí está, Gigas, qué cosas del Gigas de ascenso al Gigas en primera división, ¿eh? Sí. Bueno, pues esto es lo que hay en el sitio. ¿Tienes algo allá en YouTube, Alex? Sí, en YouTube hay varios comentarios. César Augusto pone: yo pienso que el Canelo sí va a ganar, aunque voy a Julio César. Bueno, ¿qué? Hablo esto porque el partido contra Morelia está de falta en falta. Oye, ese está como para... Digo, no tiene que ver lo de Canelo. Pero... Eso estaría como para punto extra de última jornada de Quiniela PR, ¿no? Ajá, estaría bueno. No manches. Porque además pelean el mismo día que Chivas Necaxa, ¿no? A la misma hora que estemos jugando contra Chivas van a estar agarrándose a fregados. Hay que ponerlo ahí en la Quiniela la siguiente semana. Va, yo voy Canelo, de una vez les digo. Luego, los dos me caen igual de mal, sí. Pero pues, me parece mucho mejor. Bueno, ¿y luego? Vamos a hablar de... El mismo César Augusto pone, pues como dijo Gerardo, Necaxa salvado porque el Jaguar empató y es hora de quitar el freno de mano al Necaxa, a ver qué tal se comporta ahora que ya no tienen la presión matemática, pero sí social. Jorge Martínez, las cosas no se dieron para Maturana, está bien ancha la puerta cuando guste. Es cierto que tiene cosas interesantes, pero la actitud juega también en esto. De acuerdo. Aunque sea un rumor, no estoy de acuerdo con lo de Ambriz o del que sea. Creo que Sosa es un buen técnico y sería más interesante verlo dirigir sin la presión del descenso. Saludos, buen podcast. Sí. Que eso es relativo porque todavía vamos a estar en esas. Va a haber presión, desde luego. Uriel Botello, ¿se imaginan? Si corren a Peláez del América, ahora que vuelva a fracasar, capaz que tenemos el mismo equipo directivo que ellos el año pasado. Peláez es director deportivo y Ambriz es director técnico. No creo. No creo que Peláez salga de América. Sí, más bien yo también no lo creo. Y si saliera, no creo que de inmediato tomara otro equipo. Y el mismo Uriel Botello pone, ¿qué opinan de del más reciente chisme de Lavadero del disque nuevo técnico para los Rayos? ¿A Ambriz le parece buena opción? Si se pudiera elegir, preferiría a Buse. Si a esas vamos, mejor nos quedamos con Sosa. Aunque nadie me va a quitar de la mente que el Picas Becerril sería un gran técnico para Necaxa. Soy un picazombi, dice. Qué buen término ese. Ambriz no me gusta a mí. O sea, no, aparte también es de corte defensivo, entonces... Y aparte no se me olvida que él ninguno en Necaxa alguna ocasión, entonces... Es muy extraño porque pues se quejan mucho, ¿no?, del estilo de Sosa defensivo... Pero quieren a este Ambriz, que es igual o peor, y varios, Buse. O a Bucetich, que también es lo mismo, ¿no? O sea, es raro ahí, pero bueno, sí, yo a mí tampoco me agrada. No me parece buen técnico Ambriz, pese a lo que haya vivido como jugador en Necaxa. A mí no me parece buen técnico y creo que no sería un buen cambio, vaya. ¿Sabes quién estaría bien? Mourinho o Van Gaal. Ya estás menospreciando a la hermandad Murdoch, tú que la defendías ahora. Oye, es que, o sea, si vamos a tirar nombres, pues al menos tírenle a nombres chidos, ¿no? Pero es que ni siquiera tendríamos que estar hablando de quién debe ser el técnico del próximo torneo, ¿no? Por eso es así como el... Ok. Hasta que no nos digan que la directiva no dijera no se le renovó a Sosa, vamos a buscar técnico. Ahí sí te creo que especules y que hables de gustos, ¿no? A mí me gustaría X, a mí me gustaría Y. Ahora, si no se llega a quedar Luis Alfonso Sosa, pues la directiva no va a decir, ay, ¿a quién le gusta a Juanito Pérez? Vamos por él. No, o sea, la directiva en dado caso buscaría el que a ellos les guste o el que a ellos les parezca el indicado para el proyecto, ¿no? Pero mientras Sosa esté, pues ni siquiera tenemos que estar hablando de esto. Sosa. Sí, y que creo que Memo Vázquez ha estado un par de veces, ¿no?, en la tribuna. Digo, no sé si piensen en cambiar a Sosa o no, o ese sea una opción o no, pero bueno, ha estado un par de ocasiones ya Memo Vázquez, que igual, ¿no? Sí. O sea, es un técnico totalmente de corte defensivo. Parecido como cuando por ahí de 2005 se hablaba de que se iba Raúl Arias, Fernando Quirarte estuvo por ahí en algunos partidos, Luis Fernando Tena también, ¿no? Y se me fue lo que te iba a decir. Bueno, se me olvidó. ¿Qué más? Ok, Guadalupe Vázquez Martín dice, creo que Ambriz es mal técnico, prefiero a Sosa o buscar más opciones. Alex Aguinaga como auxiliar, Fuerza Rayos. Ahí también no estoy de acuerdo, creo que Alex Aguinaga no es buen técnico, fue muy buen jugador, pero no como técnico creo que no ha ganado absolutamente nada, y no creo que sea opción para Necaxa. Bueno, en fin, no hablaremos acá de técnicos hasta que no, como dijimos, se confirme la salida de Sosa, entonces... Si es que se confirma. Si es que pasa esto, ¿no? De manera oficial, digamos. Más, ¿no? ¿Qué más? Raúl Duque, yo pensaba igual que Taker, pero la diferencia de goles no se mide como piensas, Taker dice. Que Veracruz y Necaxa empatan en el cociente, cosa que no va a pasar. La diferencia de goles solo sería de los dos últimos torneos para los dos. Son reglas muy raras, pone. Y luego alguien le contesta, David Martínez le pone... Pero por eso son como 20 goles de diferencia. Si fueran los 6 torneos serían como 40, y mucho peor, y aún más imposible para Veracruz. Y luego él mismo Raúl Duque le responde, toda la razón, no pensaba que Veracruz tuviera tan mala diferencia de goles en el torneo pasado, no revisé bien los números. O sea que ya me estaban diciendo que yo lo había regado, y siempre, ¿no? Sí, así es. Y Juan Goyo, tantas canciones de Caligaris que se relacionan con Minecaxa, Todos Locos, Kilómetros... Y que corran. Esa de que corran, ya la pusimos alguna vez. Y fue sugerencia de alguien, ¿no? Alguien nos sugirió que pusiéramos esa. Y nosotros coincidíamos, ¿no? Ajá. Que corran los demás, nosotros vamos caminando, como dice la canción, ¿no? Sí. Y luego Juan Goyo igual pone, ojalá la salvación del sábado quite presión al equipo, se hagan puntos en los que vienen para seguir sumando. Todo ven el rumor que viene Ambriz y ya se va Sosa, pero ya lo comentamos. ¿Creen que sería lo correcto? A mí me parece que Sosa, con un poco menos de presión, podría hacer más cosas, pero también ya se lesionó la relación con la afición, ese sector de la afición que gusta de patalear a la primera derrota. Y, bueno, se pone como el chaleco, dice, compañero Rayo, no es que se haya lesionado la relación entre afición y Sosa, sino que desde un principio se pedía cambio de técnico, porque Sosa no es para primera. Él es de segunda, la primera le queda muy grande para él. Yo desde el principio estaba en desacuerdo en que siguiera en primera. Le agradezco que nos haya ascendido, pero él está para ayudar a los de abajo. Y una vez que lo sube, cambiar de timón, porque ya se comprobó que él no es bueno en primera. Mira lo que pasó en Leones Negros, los ascendió y después los volvió a descender. La excusa que él tenía era que no tenía plantel en el equipo, y con Necaxa tiene plantel hasta de sobra para jugar primera, liguilla y todo lo que venga. Y claro... con tanta derrota, porque la afición se va a enojar. ¿Quién le gusta que su equipo pierda? Y respecto a Ambriz, él también es defensor, le gusta anotar y después echarse para atrás. Yo creo que lo cambien porque supuestamente acepta, lo defienden a capa y espada, y no quiero que le saquen tan fácil, pero en fin, todo sea por bien del equipo. Lástima que este año dudo que llegue la liguilla, porque está lejos de lograrlo como el anterior. Y ese es el reclamo que tienen contra Sosa, que el anterior torneo pensaba diferente. Y decía que si llegaba a liguilla se salvaban prácticamente del defensa. Y así lo hizo, mandó a la liguilla y casi se salva en el primer torneo. Pero ahora por pensar nomás en el defensa casi lo deja eliminado. Con problemas de defensa otra vez. Este año nos salvamos, pero el que sigue, quién sabe. Va a estar más peleado con el nuevo equipo que llegue. Bueno, pues a todo esto, arriba Necaxa y Fuerza Rayo. Ya en vez de un letargo, pero yo no estoy de acuerdo. Yo insisto. ¿Cuál es, y no es que yo defienda a Sosa o quiera defenderlo, pero cuál es el argumento para decir que ya se demostró que Sosa no es para primera? O sea, ahorita decían, se me ocurrió ver los puntos. Estamos hablando de que Necaxa tiene en la temporada 43 puntos, ¿no? Si vemos la tabla general de la temporada, es decir, apertura 2016, clausura 2017, Necaxa es décimo. O sea, en este momento, Atlas, Morelia, Santos, Cruz Azul, Querétaro, Puebla, Veracruz y Juárez quisieran tener esos 43 puntos que tiene Necaxa con un técnico que para algunos ya quedó demostrado que no es para primera división. O sea, Necaxa está 2 puntos abajo de León y de Pumas en esa tabla general de la temporada. Entonces, insisto, ¿cuál es el argumento para decir que Sosa no es para primera? Y esa percepción que tienen de que, o sea, de la calidad del plantel, digo, yo estoy muy agradecido con todos los jugadores, pero objetivamente volteas a ver otros planteles y ves la diferencia. O sea, ve la plantilla de Monterrey, de Tigres, simplemente en números, ¿no? Que es como luego lo evalúan, lo tasan. ¿En qué lugar está de salarios, pues? La nómina de Necaxa, ¿qué lugar ocupa en comparación con equipos como, pues, como estos que le digo? Con América, con Xolos, con es Pachuca. Es que justamente esos equipos que dices son los que están arriba en esa tabla de puntos de la temporada. Tijuana, Chivas, Monterrey, América, Pachuca, Toluca y Tigres son del 1 al 7. Y creo que esos son los equipos que marcan diferencia en cuanto a su plantilla, ¿no? Ajá. Quizá Pumas, que apuesta mucho por jóvenes, ya no tanto como antes, pero sigue siendo parte de su apuesta, y León no tengan un plantel tan rimbombante como esos primeros, pero quizás es la diferencia, ¿no? O sea, el plantel que tienes. Y que consideras que o sea, ve la plantilla de Necaxa, ¿qué porcentaje de esos jugadores vienen de Necaxa desde ascenso? Entonces, o sea, de corazón entiendo que el amor que le tenemos a estos jugadores y el agradecimiento que por ese logro, ¿no? De llegar a primera división, pero no podemos pensar en que Poncho Sosa tiene un equipo para pelearles de igual a igual a estos que menciono, ¿no? O sea, el fútbol es así, se puede hacer y lo puedes lograr, pero de eso a que tiene un plantel de así de para pelear los títulos, ¿no? O sea, está este plantel para lograr lo que se logró y para llegar a una liguilla y ser sorpresa, ¿no? O sea, como lo fue el torneo pasado. Y ojo, de ahora que mencionas eso, Necaxa, hay que recordar, ya le ganó a Tijuana, ya le ganó a Tigres, ya le ganó a Pachuca, e incluso a Pachuca le gana ya un par de veces y lo elimina en la liguilla. Ajá. Nos falta Monterrey. falta Monterrey, falta Chivas, ya le ganó a Toluca también, le ganó a Tigres. Entonces, sí, por eso te digo, yo no encuentro el argumento para que me digan que ya quedó demostrado, porque aparte te lo dan como hecho. No te dicen, yo creo que no es para primera, te dicen, ya quedó demostrado que no. Y yo no encuentro el argumento que me diga que ya quedó demostrado que no es técnico para primera división. Sí, entonces, como que en general, o sea, esto no es nada más de la hermandad, o sea, lo veo en general en el fútbol mexicano, ya estamos muy acostumbrados a querer correr a todo mundo. O sea, yo veía, no me acuerdo quién posteaba imágenes de, no sé si Lalo Merodio, de comentarios en un sitio de Toluca, de la afición de Toluca, y cómo estaban tirándole con todo a Cristante, o sea. A Cristante, sí. Pero estás ahí, o sea, estás peleando los primeros lugares, Toluca anda bien, o sea, tiene de repente, o sea, cosas como que pierde con Cruz Azul, pero. Era líder. Al comienzo de esta jornada, ¿quién será el líder general? Pero están pidiendo la cabeza de Cristante, o sea, así, en todos lados se cuecen habas y nadie está bien, siempre todos están mal y cómo nos gusta criticar y pedir la chamba de todo mundo, ¿no? Sí, hasta de nosotros, acuérdense que a mí hace varios programas me querían correr, les decían a ustedes que me corrieran de su programa. Entonces, ya hay que quitarnos ese tipo de malaondismo. Y pues cada quien a lo suyo, ¿no? Bueno, Murdo, que tú querías correr al buen Juan Carlos Osorio después de conseguir ese resultadazo del 7-0. A nosotros nos pareció un excelente resultado, Murdo. Exacto, fue un excelente resultado y que se repita pronto. Que ahora, eso también, a Osorio todo el mundo lo quería correr después de ese gran resultado. Excelente resultado, repito, como bien dijo Alex. Y realmente creo que ha perdido 3 partidos con la selección nacional, ¿no? O algo así. O no, es el único que ha perdido, creo. Uh-huh. Y fíjate, por un perdido lo querían crucificar. Sí, pues, entonces. Ay. Pero literal. Entonces, bueno, en fin, por eso alentamos la objetividad. Vean resultados, vean los números y ya. O sea, nada más es para cambiar el criterio de repente. Bueno, así es. ¿Algo más? Pues creo no. Ya nada más. Ok, Twitter, hashtag de PodcastPR. Voy a escoger solamente 2 de los 1114, ¿ok? Vote, los dos de la misma persona para darle seguimiento, ¿no? BotePower, @BotePower, dice: ay, Puch, nos das y nos quitas, no seas así. Justo ahora que Riaño tiene opciones de gol, las falla, fuerza rayos. Y él mismo decía después en otro tweet: ¿a quién prefieren, a Sosa o a Maturana? No nos dejes, por favor, hashtag fuerza Maturana. Oye, esa de Riaño fue increíble. La de Riaño. Es como de... Increíble. Así era, pero se pasó de rosca. Nada más le faltó bajar ese balón. Sí, pero bueno. Lo de Puch sí nos dio y nos quitó en el mismo partido, pero bueno, al final de cuentas se consiguió el resultado gracias al gol de Maturana. Y si hay que escoger, y está difícil. O sea, yo me quedo con Sosa. Si hubiera que escoger, yo me quedo con Sosa. Sí, sí, sí. ¿Tú también? ¿Tú, Alex? Me quedo también. Ahora, que si se queda Sosa y se pudiera quedar Maturana, quizá pudiera ser interesante siempre que Maturana tenga más minutos y no como otros partidos que, lo hemos dicho, Luis Alfonso Sosa lo mete 3-4 minutos cuando se va perdiendo. ¿Ya para qué, no? Así, pues no. Estaría bueno que le dieran chance ya en Puebla de inicio. Pero que le enseñen que calladito se ve más bonito también. Sí. Ese es el problema de Maturana, que no se aguanta. O sea, quiere llegar y ser figura al nivel de Puch, yo creo. O sea, yo creo que por ahí era su tirada, llegar así con o que pensó que por la etiqueta de extranjero ya tenía el lugar seguro, ¿no? O sea, todos han tenido que pasar por un proceso de llegar. Quizás Barovero, ¿no? O sea, él sí llegó, pero pues, ¿qué comparas la trayectoria de Barovero con la de Maturana, ¿no? Claro, y ahí yo pienso en José Gutiérrez y le dicen, se va el Chivo Gallardo, te quedas tú. Viene Barovero. Y yo creo que nada más volteó a ver la banca, ¿no? Pues sí, bueno, pues ya sus redes, muchachos, que vamos a romper récord de 2 horas después. Yo perdí mi contraseña, compadre, ahorita no tengo redes. Qué caray. Alex. A mí me pueden encontrar como @alexderrayos en Twitter y LexPhoenix en Facebook. Ok, a mí me encuentran @murdoqueras. En Twitter e Instagram y en Facebook, Murdoqueras Cartoons. Le pueden dar like a la página y ahí estamos cotorreando. Pues en cuanto a las rolas, entramos con la reina de Michoacana, la del grupera y de la banda. Increíble, es increíble. No dejes de sorprenderme, Murdoqueras. Era Michoacana y la canción es Llegué para quedarme. Y pues Necaxa llegó para quedarse. Ya el Rayo no se va. Y vamos a salir, ahora sí, con una rola ya en serio, así chida. El Atlante, dicen que el Atlante llegó con la misma canción al Ascenso MX, ¿no? ¿Con cuál? Con esa misma de Llegué para quedarme. Pues cállate, que en una de esas ya se andaba yendo hasta del Ascenso. Ya se andaba yendo a segunda, compadre. Y bueno, vamos a salir con Campanas en la Noche. Una buena rola, ya la escuché, está chida, sí me gustó. De Los Tipitos, una banda muy, muy rizada. Yo pura buena recomendación, compadre. Yo pura buena recomendación. Sí, usted buena recomendación, Don Dicker. Muy bien, Campanas en la Noche. Y sé que a nadie le importa, solo a mí y a mi querido amigo Jorge Subillaga, que ni nos escucha, nos interesa, pero mi Liverpool va perdiendo al minuto 90 2-1 en Anfield contra el Crystal Palace, malditas. Ahí va el United, ya los va a alcanzar United. Pero bueno, no la hagas. Pues ya, con eso nos despedimos. Pues esperamos la próxima semana estar escuchando una nueva victoria de Necaxa en Puebla. Y me parece una buena oportunidad para probar qué sería del siguiente objetivo a un Poncho Sosa con un Necaxa sin tanta presión del descenso. ¿Cómo va a plantear este partido contra Puebla? Va a resultar muy así como sintomático de qué es lo que podía ser de Necaxa en una siguiente etapa con Sosa, ¿no? Pues nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana con más de Necaxa y de este podcast. Bye. Vámonos, bye. Chao. Un hombre de frente a una ventana, superlucida la mirada, recorre el paisaje y no su interior es luna, son sombras lejanas del bosque. Es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he venido, no puedes creer. No existe el olvido, mi amor, no existe. Su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir.